Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te interesa comunicarte con el programa, con la radio, en este horario, podés llamarnos tranquilamente al 261-216-1570 y bueno, y te podrás comunicar con nosotros por alguna sugerencia. Bueno, decía, como hace 15 días atrás, hace 15 días que por distintos motivos, vamos a dar las explicaciones necesarias, la semana anterior, la semana pasada, justo el miércoles de nuestro programa, fue el 24 de marzo, fue un día feriado, y bueno, los compañeros que hacemos Radio Comunitaria Cuyún hemos resuelto que días domingos y feriados no hacemos programa, para no comprometer a los operadores, para no comprometer, digamos, el justo descanso que necesitan quienes nos desenvolvemos en este establecimiento. El 24 de marzo fue el feriado con que se conmemora, digamos, la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, es una fecha tan especial que bueno, que también, a pesar del feriado, indudablemente, como radio comunitaria estuvimos en la marcha que se prácticamente autoconvocó ese miércoles a las 18 horas en kilómetro cero. Recordemos que por cuestiones de protocolo y de evitar contagios y amuchamientos masivos, los organismos de derechos humanos, que son los responsables históricos de hacerse cargo de esta conmemoración, habían resuelto en principio hacer un pasaje por el kilómetro cero a través de caravanas provenientes de distintos objetivos, de distintos lugares, que es donde se recuerda, digamos, la masacre que se dio, digamos, de continuidad a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones políticas, sociales y los individuos ciudadanos que tenemos la memoria activa, decidimos igual presentarnos en el kilómetro cero y bueno, y se armó una gran movilización, ¿no? Bueno, eso fue debidamente cubierto por los compañeros, el resto de los compañeros de Radio Comunitaria Cuyún. Nosotros sacamos testimonios, los compañeros también. Bueno, se acompañó a la marcha en todo su recorrido prácticamente, e incluso cuando se dividió la marcha, como siempre, cuando un sector siguió, digamos, marchando por sobre Pedro Molina hasta Mitre y después hasta acercarse a la Plaza Independencia para desconcentrarse, que eran los grupos que encolumnados detrás del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, el PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, y algunas otras organizaciones, y el resto que se dirigió también vía calle Pedro Molina hasta la calle 9 de Julio, hasta los tribunales federales, ¿no? Donde también había gente esperando y, bueno, donde también no hubo, como otros años, oradores, no hubo un documento final, sino, bueno, reencontrarse, como todos los años, mucha gente que, bueno, que tiene como acto militante todos los 24 de marzo manifestar el repudio a lo que fue el inicio de la dictadura más sangrienta que tuvo que soportar nuestro país y bueno y no olvidar y no perdonar y no dar vuelta a ninguna hoja como alguna vez se pidió, ¿no? En ese tenor, los que hacemos la chispa también estamos encolumnados, ¿no? No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y no damos vuelta a ninguna hoja, al contrario, la mantenemos fresca, vigente y denunciante, y para eso también, bueno, participamos y hacemos este tipo de programa que nos permite la comunicación plural y democrática de las radios comunitarias, ¿no? Aprovecho también para esta semana, esa Semana de la Memoria, a mencionar un grupo de compañeros mendocinos se animaron a todas esas anécdotas que, dentro del horror que tuvieron que padecer en las cárceles y en el cautiverio, se animaron a transcribir muchas de esas anécdotas, en algunos casos graciosas, pero que les ayudó a sobrevivir el martirio y el horror. Ocho compañeros mendocinos, y no tan mendocinos, pero que sí vivieron el cautiverio acá en la arrancando por el D2, la penitenciaría de la calle Burún Sumer, hasta que fueron trasladados a La Plata, donde escribieron, como decía, se animaron a transcribir muchas anécdotas que tenían de esos momentos terribles, con cierto humor, con cierta dejo de decir, no, como dice el título, no nos pudieron, ¿no? No nos pudieron, no los pudieron vencer, no los pudieron doblegar, porque la mayoría hoy son hombres que, a pesar de todo lo que el horror que tuvieron que soportar y vivir, son hombres que de alguna manera siguen compartiendo la militancia desde propia y de sus descendientes y de sus amigos, y colaborando en la construcción de un proyecto de sociedad mejor, ¿no? Entonces, también un saludo para ellos en la Semana de la Memoria. Radio Comunitaria Cuyún le hizo una entrevista al viejo compañero amigo Pedro Torres, jubilado y, digamos, gráfico de profesión, ex bancario también, y bueno, eso también lo fue una grata, digamos, manera de conmemorar desde nuestra radio esta semana que pasó de la memoria. Bueno, después, la semana que siguió, concretamente la semana pasada, más allá de los feriados de la Semana Santa, para los creyentes y fieles, el miércoles pasado coincidió con el segundo paro de general que se realizaba, convocado, digamos, por los trabajadores vitivinícolas, sostenidos por los trabajadores vitivinícolas, dirigidos en muchas acciones por los vitivinícolas autoconvocados, y que este fue un paro que se le arrancó, digamos, a la enquistada burocracia sindical de los SOEBA y FOEBA, como nunca antes se había hecho, ¿no? Se garantizaron las 48 horas de paros y, bueno, también con permanencia de los trabajadores. Bueno, también nosotros tuvimos cobertura en algunas circunstancias, se transmitieron reportajes en vivo el día miércoles en la mañana, el programa de la mañana de Parar la Olla, que se produce todas las mañanas acá en Radio Comunitaria Cuyún. Y bueno, y por la tarde, los que hacemos la chispa nos sumamos de lleno a la movilización que habían convocado los autoconvocados vitivinícolas. No podemos decir más que fue una movilización excepcional, que si bien participaron algunas organizaciones y partidos políticos, entre ellos los que integran el FIT, y organizaciones como Polo Obrero, organizaciones sociales como Polo Obrero y la CCC, también participaron agrupaciones como de trabajadores como Tribuna Docente, y bueno, se me escapa alguna, si bien participaron y acompañaron a esta movilización de los vitivinícolas, el gran número de esta movilización, que conmocionó y llamó la atención a todo el mundo en la provincia de Mendoza, estuvo formada el grueso de la columna, casi 2.000 trabajadores vitivinícolas encolumnados al frente de la movilización, produciendo un hecho histórico para la provincia, ¿no? Ya había sido ya histórica la convocatoria y la movilización que se logró aquel primero de febrero de este año, por supuesto, con una movilización también autoconvocada, que rompió con los esquemas tradicionales de las convocatorias en la provincia, y esta segunda marcha que se convocó para el segundo día y como corolario de del exitoso paro de 48 horas, también dejó, digamos, impávidos a muchos, con la boca abierta a varios, que no podían salir de su asombro en ver la cantidad de gente que movilizamos, y me incluyo, los vitivinícolas, este miércoles pasado, ¿no? Por eso tampoco la chispa pudo salir, porque andábamos callejeando y acompañando a los trabajadores vitivinícolas. Movilización que se realizó desde el nudo vial hasta kilómetro cero de la provincia de Mendoza, son varias cuadras, y bueno, y durante hicimos una permanencia ahí en kilómetro cero prácticamente de más de una hora, y bueno, se nos fueron todos los horarios para poder retornar a la radio y hacer el programa. Aún así, esta movilización, este despertar y esta rebeldía que despiertan los trabajadores vitivinícolas de Mendoza generó la atención de muchos medios de comunicación. Por supuesto, los medios alternativos estuvieron a través de colegas como La Mosquitera, la gente también de La Izquierda Diario, que también cubrió de lleno no solamente la movilización, sino también como nosotros en la mañana, un bloqueo que se le hizo a la bodega Santa Julia. Y bueno, con mucha repercusión en los medios de incomunicación comerciales, ¿no? Como los diarios históricos de la provincia, de papel y digitales, también los medios alternativos digitales que empiezan a surgir como alternativos digitales también cubrieron la marcha. Todos la calificaron de histórica, de monumental, de no tenían más que palabras superlativas para expresar la gran cantidad de trabajadores que se convocaron y que marchamos por las calles de la provincia. Incluso, ¿quién les habla? Por supuesto, ¿no? No fue un acto político, los oradores fueron los mismos compañeros referentes de los trabajadores autoconvocados, y con el planteo de siempre. Los trabajadores vitivinícolas estamos hartos de sueldos de miseria, estamos hartos de ser ninguneados por las organizaciones empresariales, justamente hoy, dentro de la conciliación obligatoria que se dictó y que de una no se acató, porque ese había sido parte del compromiso que se le arrancó desde los trabajadores autoconvocados a los dirigentes de la Federación de Vitivinícolas, que no se aceptara y ni se acatara ningún tipo de conciliación y que el paro se cumplía a rajatabla el tiempo determinado. Aún así, los empresarios presentaron el pedido, aún así los medios de desinformación empezaron a plantear de que a media tarde o en la hora de la siesta del día miércoles empezaron a plantear por todos los medios posibles, los medios gráficos, los medios digitales y los medios televisivos y radiales, de que la conciliación se había concretado y era inminente y que los trabajadores tenían que retornar a sus trabajos. Fíjense, haciendo los medios de desinformación la tarea de las oficinas de recursos humanos de cada bodega. Bueno, para eso están, ¿no? Y por otro lado, los trabajadores resistiendo la mentira, ¿no? Y bueno, lo vamos a charlar después. Todo esto generó todo un clima que fue el que también ayudó a la gran convocatoria que se produjo después en horas de la tarde, donde más de 2.000, casi 2.000 trabajadores vitivinícolas, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, marchamos por las calles mendocinas diciendo: acá estamos, acá estamos con nuestro reclamo, acá estamos con nuestra indignación y somos seres humanos. Nosotros somos la vendimia, como se repitió en más de una vez por los megáfonos y por los micrófonos que se pusieron a disposición en el recorrido de la marcha. Bueno, con esto damos iniciada el programa de hoy, la introducción al programa de hoy, que también hasta acá es vitivinícola. Vamos a tratar de hablar, bueno, tenemos dos compañeros confirmados para hablar, uno acá de Mendoza, importante, y otro de otro compañero de Salta. Así que con ellos vamos a dialogar sobre esta situación y sobre los pormenores que han surgido a partir de hoy, con algunas novedades que ha habido en las supuestas negociaciones paritarias que se habían convocado por hoy día. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Se brille encore, enfant du soleil ardent, enfant des favelas, enfant de la révolution, enfant des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Bueno, volvemos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, como veníamos anunciando, este va a ser un programa dedicado a los compañeros trabajadores vitivinícola y trabajadores vitivinícolas autoconvocados principalmente. Estamos en comunicación con el compañero amigo Ángel Colque. Buenas noches, Ángel. Sí, buenas noches, Emilio. Mucho gusto. Gracias, tanto Ángel, tiempo. Por atendernos este tanto tiempo, Ángel. Ajá. Bueno, Ángel, mira, dos cositas. Me gustaría que me des tu opinión. O sea, yo sé que te han entrevistado varios medios. Bueno, en buena hora que así sea, porque nos ha escuchado el país, nos ha escuchado toda Mendoza. Que nos hagas una evaluación así más o menos de lo que fue este último paro de 48 horas, cómo lo viviste vos principalmente, ¿no? La situación que se planteó también ahí en la bodega de los Zucardi, ponele. Y bueno, y después que pasemos a la situación que se ha generado hoy a partir de esta nueva reunión que ha habido entre los paritarios y las ¿cómo se llama? Y las cámaras empresariales. Somos todo oído, Ángel. Bueno, por asunto del paro, lo vivimos bastante, fue bastante movido. También estuvimos sacando conclusiones entre los delegados y todo, que fue un paro del 100% de todos los compañeros, a pesar que en alguna bodega, no en todas, hubo presencia policial. Bien lo decía ahí, habían compañeros que también pasaron malos momentos, creo que son tres veces, y las tres veces le llenaron de policía y con tres fiscales habían contra ellos, metiéndole presión, que si no se iban a ir presos, bueno, mucha amenaza, tuvieron mucha amenaza. Claro. La verdad que es una vergüenza, porque en realidad lo que salió a pedir el trabajador es tener un sueldo digno. Eso es lo que estamos peleando hasta el día de hoy. Pero nosotros, con el asunto del paro, estamos hasta acá muy muy conformes, porque toda la gente se unió y está cansada de esta miseria que estamos teniendo, que pasar hambre con nuestra familia, porque la pura realidad, creo que en todos lados sale lo mismo que digo yo, lo dice cualquier otro compañero, sea delegado o no delegado, estamos en esta lucha y no vamos a parar hasta que nos den una respuesta como corresponde. Bueno, eso sería parte del paro. Conforme nosotros con todos los compañeros, y si estamos dispuestos, hay otro paro, un paro indefinido. En realidad eso es lo que pensamos. Porque pasemos de la parte de lo que se está viviendo hoy. Sí. Las reuniones que tuvieron el gremio con las cámaras empresarias, que salieron a dar un 33%, y es una vergüenza. Realmente yo no sé con qué idea van. Saben bien la situación que estamos pasando. Sé que hay enojo por el asunto del paro, pero es la única manera que tenemos nosotros de reclamar, que nos reconozcan realmente lo que estamos pasando. Así que eso lo... Hoy la verdad que en todas las empresas, lo digo así porque hemos estado conversando con los delegados y los compañeros en los grupos, y hay una bronca, pero muy mucha bronca, un enojo hacia el empresario. ¿Cómo van a salir con un porcentaje del 33%? Cuando en realidad sabemos que la canasta básica está en los 56.000. Claro. Por lo menos se hubiesen aproximado a algo, pero a nada. Entonces esa es la bronca que sentimos hoy. Sí. Y estamos dispuestos, y ya lo están diciendo, creo que en todos los grupos, que no quieren un paro de 72 horas, que sea un paro indefinido. No pensamos en 72 horas, sino en más, si tiene que ser una semana, hasta que entiendan los empresarios que nosotros estamos pasando hambre, que no se nos van a reír de nosotros como lo están haciendo. No sé con qué propósito lo están haciendo, o están jugando también con los 15 días que tienen de conciliación obligatoria, ¿no es cierto? Claro. Lo único, pero el gremio también, estuvimos conversando con el gremio, y el gremio hasta acá, por lo menos, han dicho que no van a bajar el porcentaje. Hoy se habló de un porcentaje que ellos fueron y tiraron más o menos un 90%. Sabemos que es difícil, 100%, que eso yo creo que cualquiera, pero hubiesen ido por lo menos con una propuesta, un 70 o un 80, bueno, más o menos cambia la cosa, pero a decir que no van a un 33% es una vergüenza. Claro, yo creo que esto lo tenemos que hacer hoy, gritarle a todo Mendoza que sepan lo que quieren hacer con nosotros los empresarios. Nos siguen teniendo con amenaza, volviendo para atrás un poquito de lo que es del paro. Salieron a apretar más a los compañeros dentro de la empresa, a decirle que no se pueden parar, o sea, peor todavía, con amenaza. Y hay empresas que han puesto cámaras adentro de la empresa, dentro de lo que es las plantas de fraccionamiento. Hay cámaras, ni que fuera de Gran Hermano, creo que no tiene tanta cámara como están poniendo en las empresas. Sí. Así que eso lo están viendo mal, es un seguimiento laboral lo que están haciendo. Claro, hostigamiento, digamos. Sí, exactamente, eso es lo que están haciendo, lo han hecho siempre. No tienen vergüenza de seguir haciéndolo. Claro. Ellos se creen que uno no tiene familia, yo no sé si no piensan, tendrían que empezar por el sindicato, no piensan en nuestros hijos, en lo que queda familia, que es el matrimonio que tiene 3, 4 chicos que mantener. Claro. Hoy no lo puede, no estamos llegando a la quincena, es una vergüenza. Yo no sé, y ellos están ganando. Creo que hace poquito salió en el noticiero, pasaron la que creció la exportación más todavía, claro, de estos meses. Sí, sí, entonces. Ellos pueden, nada más que están acostumbrados a que a tenerlos como los animales. Así lo quieren tener siempre, pero están equivocados, no lo van a hacer. Si tenemos que ir a un paro que sea indefinido, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos. Eso que lo vayan sabiendo. Es la bronca que tiene hoy el compañero, claro, y es lo que se está hablando. Es el convencimiento del trabajador, que es ahora o nunca, ¿no? Es un poco eso, sí, ¿no? Sí, es la verdad, es lo que todos están gritando, claro, a los cuatro vientos. Es una vergüenza y lo vamos a hacer. Que no piensen que, lamentablemente, ellos, lo vuelvo a decir, ellos tienen también ayuda del gobierno. Ahora, con asunto, fíjense, de la pandemia, ellos no van a parar. Nosotros seguimos laburando, trabajando igual. Claro. Para nosotros no hay ninguna clase de enfermedad, no hay coronavirus, no hay nada. No hay frío, no hay hambre. Tenemos que sí o sí salir a trabajar. Claro. Porque si no, a nosotros, el que no se presenta a trabajar, lo echan. Eso es lo que hacen ellos, porque saben que detrás nuestro hay diez personas que obvio que necesitan trabajar, pero tampoco no es la cuestión. Y no lo vamos a permitir tampoco que hagan eso. Claro, ese siempre ha sido el argumento que ellos han usado, ¿no? Detrás tuyo hay 20, 100, 200 personas que pueden. Eso me acuerdo, me lo decían a mí hace... Disculpe, le escucho un poquito bajo, me parece que no sé si es el retorno mío o... Bueno, no, puede ser. Lo que te decía es que eso es una amenaza que han usado desde hace mucho tiempo los empresarios con este ejército desocupado que lamentablemente alguna vez se formó y creó y se sigue manteniendo. Yo me acuerdo hace 40 años... yo era empleado del Banco de Previsión Social y también ante una medida de fuerza un gerente me dice, mirá, dice, usted haga lo que quiera, nosotros lo vamos a terminar rajando a todos ustedes. Y atrás tuyo me dice, viste que yo soy morocho, te cuento, a vos no hace falta, a los que nos escuchan. Me dice, atrás tuyo hay 20, 30, 50 tipos, los puedo elegir rubio, ojos verdes, si quiero, como diciendo, vos negro, no jodás, viste, bueno. Y esa es una argumentación que también aparte es discriminatoria por un lado y segundo es una amenaza que se puede considerar acoso laboral también, ¿no? Claro. Este tipo de amenazas, ¿viste? Bueno, y mira, yo te cuento algo porque justamente antes de venir para la radio alcancé a ver una noticia que, bueno, yo creo que la tendríamos que manejar los vitivinícolas, ¿no? Se está hablando de que el comercio está pidiendo apertura de reapertura paritaria para el año 2021. Ellos se animan a pedir el 36%. Según los organismos oficiales, dicen que exceden el porcentaje que sería considerable para el gobierno prudente para exigir en estas paritarias. Y yo digo, bueno, a ver, 36% no es mucho, pero ¿sobre qué importe? Bueno, y más abajo el artículo aclara, el ordenanza, o sea, el primer escalafón de los sueldos más bajos, que es el ordenanza inicial. Hoy el ordenanza inicial tiene un sueldo inicial sin antigüedad de 56.600 pesos, fíjate vos. En comercio, ¿no? O sea, comercio, que lo único que hace el trabajador de comercio, sin desmerecer su trabajo, por supuesto, es recibir y vender, digamos, exhibir y vender. Un obrero que está en la producción, que está en la producción de la industria madre de la provincia, como vitivinícola, hoy está en 30.000 pesos, con suerte, ¿no? Con alguna horita extra, digamos. Si no, está entre los 28 y para el trabajador de bodega y 27 o 26 para el trabajador de viña. Fíjate vos la diferencia, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, y fíjate vos que esta lucha que llevaron los mercantiles fue en un momento, fue brava, fue varios días de paro también, pero ellos consiguieron un piso acorde, digamos, a lo que en su momento se barajaba como canasta básica. Entonces, ¿a qué voy con esto, Ángel? Que más allá de la necesidad, que es real, como vos lo planteás, porque lo sufrimos, lo sufrimos en cada familia, en cada hogar, lo sufrimos con el alimento diario, que estamos restringiéndonos, midiéndonos, cuidándonos, alimentándonos mal en muchos casos, pero hacer un gran esfuerzo, una vez, ponernos al tono, y bueno, y después, la historia nos dirá si está bien o está mal, ¿no? Pero vamos a tener que dar una pelea en algún momento, yo creo que este es el mejor momento, y creo que un poco lo que vos estás transmitiendo, de que este es el momento para dar esa pelea, donde ya no hay excusa, no hay crisis, la crisis es una mentira, la crisis de la industria, bueno. Lo que nosotros sabemos, lo que vos manejás, vos mismo en tu trabajo ves cuántos contenedores salen para exportación, cuántos camiones se cargan para mercado interno, o sea, vemos que la producción es constante y es diaria y es permanente. Y bueno, otra cosa que yo te quería consultar, ¿no? Porque ahí ocurrieron rumores el mismo día de la movilización, con el tema de la conciliación obligatoria, que alguien usó para meter miedo, para meter ficha de levantar las medidas. Se hablaba de que había habido despidos en algunas bodegas. ¿Qué podemos informar sobre eso, Ángel? Mira, Emilio, en realidad yo lo único que estoy enterado, que viste que pasaron ahí, que habían 9 personas, de las 9 son 4 personas, te digo la verdad, bien, realmente no sé bien, pero aparentemente pueden ser personas, no te digo que seguro, pueden ser personas contratadas, y lamentablemente se aprovechan de la situación, como saben también que son, lo usan también para meter un poco de presión y miedo al trabajador que es efectivo. Claro. Pero ya se tendría que acabar eso de los contratados, tendría que entra a trabajar realmente, son compañeros como todos, que tienen familia, que tienen que llevar el pan de cada día a la casa de ellos, como quien dice, y es una tristeza ver que hagan eso, que despidan y usen a la gente para eso también, para meter un poco de presión. Yo estoy en contra de eso, yo creo que todos estamos en contra de eso, lo que están haciendo. Claro. Pero los despidos, estoy seguro que ha sido así por eso. Claro, han sido suspensiones por... Pues acá, por lo menos, a mí me habían dicho, me llamaron el día jueves también, que estaba en mi casa, pensaban que era de la empresa de acá. Sí. Y no, nada, hasta acá nada, que si hay presión, en todo, como en todos lados, sí, lo hay. Bien. Eso seguro. O sea que en algunos casos también se pueden tratar de estos trabajos temporales, o sea, trabajadores que se toman solamente por la temporada y que terminan. Si la temporada termina, termina el contrato. También, así, puede ser eso. Sí. Porque... sí, te escucho. Que puede ser también que por el contrato sí o gente de consultora. Claro. Que lamentablemente nosotros eso ya lo pusimos en el petitorio que se hizo. sí. que cuando entra ya a trabajar, que no, ya no tiene que existir lo que viene por consultora. Claro. Tiene que hacer realmente que quede. Ya, pasando de los 3 meses tendría que quedar esa persona efectivo, claro. no que sea usada, porque muchas veces la tienen 3 meses, la dejan una semana sin trabajo y la vuelven a llamar. Eso es un abuso lo que están haciendo, y eso lamentablemente el gobierno no lo ve, lo que pasa, la situación que pasa esa gente, porque uno entra, es como cualquiera, uno entra con la ilusión de quedar efectivo, pero los empresarios juegan con ellos, claro. y eso nos da bronca a todos. No tendría que ser así realmente, porque todos tenemos una familia y tenemos que llevar el alimento a nuestros hijos, ¿no?, como corresponde. Sí, eso es indudable que así es. Bueno, entonces, la verdad, yo... un poco para aclarar, ¿no? Porque por ahí hay gente que usa a la noticia. Yo le decía a una amiga que me preguntaba, che, ¿qué hay de esto? Me decía, mira, esto puede ser dos cosas. Una, o lo están usando para agitar mal el conflicto, generar más discordia, o generar miedo, para que la gente después diga, no, mirá, están echando gente, no hagamos lío, no hagamos bar, pero en realidad también es una realidad que en estos días se termina la temporada y se empiezan a caer estos contratos temporales. También eso es una realidad de todos los años, ¿no? Sí, eso sí. Bueno. Sí, y como vuelvo a decir, meten miedo. Claro. Y bueno, lamentablemente, como decía un compañero ahí, lo usan para que los demás compañeros tengan miedo. Claro. Pero yo creo que ya, como decía uno, ¿qué vamos a perder? Perdimos 2 días de trabajo, el presentismo, pero si estamos acostumbrados, como decían los compañeros, de hace cuánto ya que nos vienen haciendo perder a nosotros, hace cuánto que venimos perdiendo. Claro. El sueldo nuestro está bajo, ya es hora ya que nos den lo que nos tienen que dar, que basta ya de tenerlo como animales, como que tenemos que agachar la cabeza y seguir para adelante y hacer lo que ellos dicen. Están equivocados, la gente ya está cansada, esto no da para más. Claro. Lamentablemente, el gobierno, como me gustaría, y nos gustaría con unos delegados, como lo estuvimos conversando, que aunque sea el gobernador, ya que se mete a defender, porque hace la cuenta que también lo defiende mucho a los empresarios, sí. con los impuestos, con el espumante, claro. que ahora por la exportación, la luz. Por lo menos ese dinero que vaya al sueldo no es, claro. pero no, ellos se van comprando finca, van comprando bodega, claro. y no hacen nada por el trabajador, que gracias a ellos, gracias a nosotros, están como están. Nosotros no les deseamos el mal, al contrario, si a ellos les va bien, yo creo que tenemos que ser recompensados como tiene que ser, porque nosotros somos la mano de obra que le damos a ellos para que ellos sigan creciendo. Y sí, la verdad que así, o sea... La riqueza que ellos están acumulando es la que genera el trabajador, de toda la vida, sí. digamos, ¿no? Pero fíjese, otra cosa, tienen ayuda del gobierno. Sí. Tienen gente contratada en la temporada, la mitad del sueldo lo paga el gobierno y la mitad la empresa. Claro. Y así mismo se aprovechan de la gente, no le pagan la hora como corresponde, no le pagan la hora al 50, no le pagan la hora al 100. Hay un abuso. Hay compañeros que trabajan capaz de una quincena, hubo una quincena que... Los compañeros ganaron 5.000 pesos, es claro. un abuso, está bronca. Sí, entonces sí, sí. el gobierno no lo ve, es lo único que ve, que cuando van los empresarios, los ricos, le dan una mano. Así, ¿qué es lo que hizo el presidente? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Le va a dar una mano a los ricos, a los pobres no. Esa es la bronca que hay. Y los sí. pobres no son los que menos somos vistos por el gobierno, que tanto salen hablando ahí, el pobre, que el pobre... También lo manejan digamos, a la pobre gente con la plata, como sí, un títere, y sí. porque es la realidad. Bueno, esto es lo que han conseguido, ¿no?, con todas estas políticas erráticas que tienen, es sí. tener un sector importante de trabajadores con sueldo de pobreza. O sea, somos trabajadores pobres, ¿viste? Yo calculo que este año en la temporada tienen que haber fácil de 80 a 100 personas contratadas. La mitad... No sé, no quiero exagerar, pero la mitad lo pagaba el municipio y la mitad la empresa. Mirá. ¿Qué más ayuda quieren? ¿Qué más quieren? Claro. Esa es la bronca que sí, ¿qué sí, más sí. quieren? Sí, también se le iba... Bastante, siempre sí. que fue con la luz, con el agua, con el combustible, claro. con todo. Ahora claro. con los impuestos, que le bajen el impuesto, que el champán, que el vino. Tienen todo. Exacto. ¿Y nosotros cuándo? claro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Bueno, Ángel, ¿cómo sigue esto? Yo sé que mañana hay una convocatoria del SOEBA Maipú, a los delegados de Maipú. No sé si en otros departamentos se estará haciendo lo mismo o se va a hacer lo mismo, pero bueno, ¿ahí qué se va a charlar, Ángel? ¿Tenés idea? Y bueno, ahí lo que nosotros vamos a conversar mañana, tenemos que ver realmente cuál fue la propuesta que llevó el gremio. Nosotros tenemos que algo que hasta acá, del 100, como vuelvo a repetir, el 100% es imposible, ¿no es cierto? Pero el gremio se había plantado con un 90%, porque es lo que nos dijo así nomás en un audio. Mañana sí. Nos va a explicar bien, mañana tenemos la reunión acá en Maipú, no sé si en otro departamento. Mañana nos va a explicar bien cómo va a ser eso es lo que ellos han llevado, ¿no es cierto?, para presentar la idea a los empresarios, en qué forma va a ser todo, cómo lo fueron a pedir. Nosotros, la idea de hoy sabemos que queremos la canasta básica. ¿Es imposible? Sí, es imposible, pero tampoco no nos pueden tirar tan abajo. Claro. Yo creo que si el trabajador hoy nos dice en un 90% y que vaya todo al salario, yo creo que cambia la cosa, pero no que salgan con un 33% y en cómodas cuotas, ni que fuéramos una tarjeta de crédito, es una vergüenza. Bueno, mira, por las actas que están circulando, no sé si las has visto vos, supuestamente el gremio ha pedido también, así, 15, 15, 15, y hasta febrero del 2022. Sí. O sea que, de alguna manera, tampoco cumplió ahí la federación con el pedido que se le había hecho allá en Tunuyán, de que es que no pasara la negociación, o sea, que no se negociara un año y en cuota. Claro, por eso te digo, yo mañana, te digo la verdad, hace poco que he llegado, no he visto, si sé que iban a pasar el acta, no sí. La tengo bien clara, es lo que me dijeron, pero mañana, yo una vez que después de esto vea el acta y todos los compañeros, nosotros mañana ya vamos a tomar otra decisión, que no queremos eso de aquí al año que viene. Claro. De aquí al año que viene, no sé si va a estar 60, 65, lo que es la canasta básica. Sí, con la inflación que tenemos, vamos, ya está 58.000, ojo. Claro, por eso 58.000. Claro. No sé, a fin de año cuánto vamos a llegar, porque ni el gobierno sale. Primero dijeron que iba a ser un 29 o un 30. Claro. Y ya no estamos ni a mitad de año, ¿cuánto llevamos? Sí, ya estamos en el horno. Ya. Sí. Sí, bueno, esto pasa. Acá lo que tiene que quedar bien claro, que claro. Los empresarios, si nosotros hicimos 48 horas, estamos dispuestos a hacer más horas claro. De paro. Qué bien, muy bien. Eso que quede bien claro. Eso va a ser así. Que estén jugando con los 15 días de conciliación que tienen, a mí me parece una estupidez lo que están haciendo. Si no quieren hacer enojados, y nos vamos a enojar, y a ellos les va a ir peor. Nosotros perdemos, ellos también van a perder. Claro. No solamente nosotros, no solamente el trabajador, demasiado hace rato le venimos regalando nuestros pulmones todos los días para que ellos se compren finca, compren bodega y tengan más plata. Y eso se va a caer, porque lo tienen fuera del país también, están acumulando todos los dólares y todo lo que están ganando. Y sí, tenés toda la razón, Ángel. Yo creo que ese es el espíritu que... Y eso también es lo que movilizó a tanta gente que fue el miércoles pasado ahí al Nudo Vial. La verdad que era sorprendente ver tanta cantidad de gente, ¿no? Tantos compañeros ahí vitivinícolas, más allá de que nos acompañaron otras organizaciones, pero el grueso eran todos vitivinícolas, el grueso era fundamentalmente vitivinícola. Aparte de eso, sí. Aparte otra cosa que te quiero decir, Emilio, aparte de eso, no tan solo en general todos los gremios, no sé si vos has visto, hubo mucho scratch en muchos gremios, que es una vergüenza. Claro. Que la gente nunca se iba a revelar, y bueno, ellos saben bien, si no hacen bien las cosas como corresponde, y está clarito, no lo digo yo, lo han salido por todos lados, sí. La gente va a tomar el gremio, también. Lo van a hacer porque la gente está enojada, esto tiene que llegar a un buen fin, claro. Y se tienen que plantar todos los gremios tienen que pelear, y no dejarse ya de hacer lo que siempre todos los años hacen, la gente está cansada, la gente se tiene que ir, y nos tenemos que unir, y nos vamos a unir, sea de San Juan, ya tenemos apoyo de todos lados, donde tengamos que ir, si nos tenemos que unir y sacar al gremio San Martín, lo vamos a hacer, si tenemos que ir a buscar, lo vamos a hacer, a donde sea. Está estamos bien. Dispuestos a todo, estamos permanentes nosotros comunicados con todos los compañeros. Muy bien, eso es importante, Ángel. Bueno, Ángel, la verdad que ha sido una excelente charla. Estoy, bueno, estoy enojado, te digo la verdad, estoy con bastante bronca, sí. Y todos los compañeros, te digo la verdad, te digo la verdad, cuando se empezaron a enterar, es como que, si calcula, uno va con ganas de trabajar, qué sé yo, a cumplir los derechos que viene a cumplir como un trabajador, pero cuando te bajan de esa manera la moral, te da bronca, ¿me entendés? Claro. Pensar en tu familia y que vamos a estar en lo mismo, que no puede ser, que se están burlando de uno, y no es así. Pero que no se equivoquen, ¿eh? Ojo, que no se equivoquen, porque estamos dispuestos a todo, a lo que sea, ¿eh? Y si tenemos que ir al ministerio, que ellos son también los que meten la conciliación obligatoria, vamos ahí también contra ellos. Claro. Y sí, todo tiene un límite, Ángel, ¿no? Y yo creo que sí, la familia vitivinícola, claro, llegó a ese límite. Muy bien. Bueno, Ángel, te agradezco la comunicación. Espero que mañana puedan organizar algo importante para ver cómo se afronta esta lucha que todavía no está cerrada. Y bueno, espero lo mejor para todos los compañeros vitivinícolas del país, ¿no? Porque ya no es una cuestión de Mendoza, sino ya hace rato también es de todo el país vitivinícola. Sí, Emilio, esa es la idea mañana, bueno, de plantear, y bueno, vamos a ver con qué es lo que realmente propuso bien el gremio y qué es lo que no, le vamos a decir realmente tampoco qué es lo que no queremos, que creo que ya lo saben. Claro. Así que bueno, vamos a ver mañana, vamos a tratar de estar tranquilos, porque muchas veces los enojos por ahí no nos conviene, pero estamos con bastante bronca, Emilio, te digo la verdad. Bien. Te da ganas de salir, qué sé yo, hasta ahí, como decía la compañera, ir al Ministerio de Trabajo, plantarse ahí y decirle a ellos que por qué tienen que seguir el sueldo nuestro también. Claro. Porque esto lo hacen ellos también. Sí, intervienen. Están con los empresarios. Claro, intervienen, laudan, la palabra es laudar, que es digamos, promediar las demandas de uno y otro. Pero igual, ellos no viven en la realidad. Están siempre a favor de los empresarios. Claro, exacto. Y si hagan un decreto, ahí sí que, yo creo que ahí sí que no van a tener, pero metido dentro del Ministerio de Trabajo, no afuera. Claro. Y sí. Y bueno, por eso. Así es, mismo. Ese es el estado de ánimo que... Por ahí, sí, levantó la voz, pero es la bronca que vos viste. Cuando yo hablo, o grito, muchas veces las cosas que la gente por ahí... quisieran tener esta oportunidad como la que tengo yo y que vos me brindás en este medio para comunicar y que la gente se entere. Claro. Hay mucha gente que quisiera gritar todo lo que estoy diciendo, lo digo porque la misma gente que conversa con uno nos transmite eso, y bueno, y nosotros tratamos de transmitir también esa bronca que hay en este momento con todos los compañeros, ¿no? Claro. Hacia el empresario. Sí, y eso es muy bueno, y es bueno que se sepa. Espero que este reportaje también lo escuche en otro lado. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de que en algún lado más se escuche. Bueno, Ángel, te agradezco. Buena suerte para mañana y para las futuras acciones. Y bueno, seguimos siempre en contacto. Dale. Muchísimas gracias a vos y a tu programa, que siempre nos brinda esta oportunidad para que toda la gente, digamos, todo lo que es Mendoza, sepa lo que estamos pasando y la vergüenza de empresario que tenemos. Indudablemente. Bueno, chao, Ángel, buenas noches. Chao, gracias. Bueno, estábamos charlando con Ángel Colque, uno de los delegados autoconvocados, que se puso, como muchos otros, la mochila al hombro de un conflicto que se está poniendo cada vez más tenso y cada vez más serio. Sus propias palabras, esto ya no da para más, y si es necesario, encararemos medidas por tiempo indeterminado. Bueno, nos vamos a un corte. Le agradecemos también a Esteban Garay, acá en el máster de los controles esta noche y de todas las tardes de La Chispa. Vamos a un corte. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Bueno, seguimos con otro bloquecito más de La Chispa que Encienda lo del Pueblo. Y como decíamos a la presentación de este programa, como algunos otros que hemos hecho, se lo estamos dedicando enteramente a los trabajadores vitivinícolas que están en una cruzada a nivel nacional, histórica. Y bueno, y en este caso ya hablamos con el compañero Ángel de acá de Fray Luis Beltrán. Ahora vamos a charlar con el compañero Samuel, que nos atiende desde el Cafayate, Salta. Samuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches por ahí, por donde están ustedes. Bueno, antes de comenzar, bueno, quisiera, por ahí si podíamos mandar un poquito de retorno, los escucho muy bajito. Bueno, ahí le estoy avisando al operador de que nos escucha muy bajo. Yo también te escucho bajo, vamos a ver si podemos arreglar un poco el volumen. Bueno, Samuel, un poco la temática del programa hoy. Yo comentaba al abrir el programa que el miércoles pasado se cumplía el segundo día de paro nacional de 48 horas. Nosotros estuvimos cubriendo desde temprano en los bloqueos que se hicieron en algunas bodegas, fundamentalmente a la bodega acá de la familia Zuccardi. Y bueno, y después en la tarde no hicimos programa porque participamos en la marcha como vitivinícola. Y ahí estuvimos marchando con casi 2.000 compañeros vitivinícolas, algo que no se había visto hace mucho para un sector determinado de trabajadores en la provincia. Nosotros sabemos que ustedes allá también hicieron sus movilizaciones y que también nos gustaría que nos contara, bueno, cómo vivieron el paro, este paro de 48 horas, y bueno, y cómo ven las cosas a partir de las novedades que han surgido hoy día, Samuel. Bueno, mira, nosotros también hicimos algo parecido a lo que pasó ahí en Mendoza, en San Juan y toda esa parte. También nos autoconvocamos, ¿no? Hicimos como una separación del gremio oficial, que pertenece al COEB. Acá tenemos, para que te dé una idea, tenemos un secretario gremial que ya va a hacer 12 años que está en ese lugar. Por ahí lo que nosotros decimos es que ha perdido la noción de la realidad y ha dejado un poco al costado al obrero, al socio del gremio, ¿no? Las primeras manifestaciones las hicimos al comienzo del mes anterior, los primeros días de marzo. No se hace eso, no se hacía eso hace ya más de 30 años acá en el Valle Calchaquí. Lo volvimos a empezar porque el obrero vitivinícola no aguantaba más el sueldo magro que nos están pagando, y al ver que los gremialistas no sentían lo mismo que nosotros, porque bueno, ellos viven en otra realidad, porque cobran mucho más que nosotros y perdieron la noción del tiempo y perdieron la noción de la pobreza de sus socios, ¿no? Sacamos una parte que es de los autoconvocados. Somos obreros comunes, trabajamos en viñas, gente que trabaja en bodegas, diferentes bodegas, de todas las bodegas de acá de Cafayate, que estamos hablando como aproximadamente unas 16 a 18 bodegas. Ajá. Entre chicas y grandes. También tenemos grupos poderosos acá en Cafayate de bodegas, tenemos grupo Peñaflor, tenemos a Pernosicar, bueno, y todo eso fue llevando a que se vaya formando un grupo de autoconvocados. Al comienzo éramos 6 personas nada más, que por ahí que nos animábamos a presentar nota en el sindicato para que nos escuchen, y fuimos tratados de locos por el secretario gremial. De 6 locos nos dijo la primera vez. Después fuimos otra vez y ya éramos 15 locos, y cuando se dio cuenta que comenzamos nosotros con las manifestaciones en marchas pidiendo el apoyo del gremio y pidiendo que los empresarios escuchen el reclamo de los trabajadores, la primera marcha convocamos un total más o menos de 70 a 80 personas, la segunda se sumó un poco más, llegamos a los 100, y la última marcha el día lunes 29 de marzo, que fue la antesala del paro del 30 y del 31, para reforzar un paro que la federación llamó a quedarse en casa, claro. Y aquí sucesivamente querían que no nos manifestáramos y que nos quedáramos en la casa, un paro como para alargar un poco una semana de vacaciones, como quien decía, y nosotros no queríamos eso y sabíamos que para salir y a lograr algo los empresarios tenían que vernos, la gente tenía que vernos, el periodismo tenía que vernos, el pueblo mismo tenía que saber que el pueblo vitivinícola se estaba levantando para empezar una lucha que es dura, que va a ser dura durante mucho tiempo más, porque todas las cosas que pasaron últimamente va a ese lugar, ¿no? A una pelea larga. Y cuando lo hicimos esa marcha ya hablábamos con 400, 500 personas, fue muy grande, claro. Muy grande, con decir que acá somos un pueblo chico, claro. Somos un pueblo muy chico, ¿no? Y juntar 400 personas es como juntar casi todo el pueblo, sí, entonces me imagino. Fue algo asombroso, ¿no? Y después, bueno, el 30 acatamos un paro del 90% en algunos lugares, 100% en otros lugares, uh-huh. Con amenazas por medio. Claro, de los empresarios, sí. Con amenazas de que nos iban a sacar esto, que iban a dejar gente, que para pagar, si se llegara a aumentar, para pagar lo que quedan, iban a tener que despedir la mitad para poder pagar los otros restos, un montón de cosas, ofrecimiento de dinero bajo la mesa para todos los empleados en bodegas, para que vayan a trabajar el 30 y el 31 y de esa forma voltear por ahí un paro que ya se veía iba a ser acatado por la mayoría, ¿no? Y bueno, de todo eso se llevó a otra marcha el 31 a la noche para cerrar, donde ahí realmente hicimos que el secretario gremial del SOE Bacán Cafayate tenga que salir y dar la palabra adelante de toda la gente que convocó esa marcha y los que estaban ahí protestando, porque el mismo gremio por ahí sentíamos que nos entregaba a los empresarios, tuvo que salir, le dimos el micrófono y se tuvo que comprometer delante de todos sus socios, porque realmente nosotros somos socios del gremio, aportamos al gremio para apoyar y no hacer estas cosas que estaban haciendo como para mantenernos callados, ¿no? Sí. Bueno, la vivimos de una manera muy especial, nos hizo acordar aquellas grandes peleas de los vitivinícolas acá en el valle. Hay un pueblo que se llama Animaná, hay una gran canción de Mercedes Sosa, sí, que se llama La Animaná. Sí. En ese tiempo, en 1972, también pasó algo parecido a esto, y bueno, los trabajadores vitivinícolas llegaron a cortar calles, tomar el sindicato y todo lo demás. Mirá, y eso, qué historia. Estas marchas recuerdan a ese tipo de manifestaciones. Y bueno, mira, hoy te cuento, recibimos las mismas noticias que están recibiendo nuestros compañeros, porque los considero compañeros ahí en San Juan, en Mendoza y en toda la parte donde están ustedes, son compañeros autoconvocados que hicimos que el paro del 30 y del 31 sea acatado por una gran mayoría, y porque tuvimos que trabajar nosotros, porque ningún gremialista salió a la calle a impedir el paso de los camiones en las bodegas. ¿Sabes quiénes los hicieron? Los hicieron los mismos trabajadores, ¿no? Sí, hay el trabajador que se come sol a sol, 8, 12 horas de trabajo, tuvo que salir a la calle ya que sus representantes por ahí dejaban mucho que desear, ¿no? Y bueno, nosotros los consideramos unos grandes compañeros, por ahí estamos conectados con algunas personas de ahí, uh-huh. Y nos da mucha fuerza tenerlos ahí. Sí, escuchamos también a un diputado de ahí de la provincia de Mendoza, creo que pusimos el audio en nuestra marcha para que nuestros legisladores también de acá de esta zona tomen un ejemplo de esto y tengan que salir a levantar la voz también por el pueblo vitivinícola, claro. ¿No? Y bueno, hoy en día, hoy al mediodía, tipo tarde ya, yo estaba trabajando y me cayó como un balde de agua fría la noticia de que los empresarios solo ofrecieron subir un 3% más a la paritaria, de un 30 llevaron 3%, uh-huh. Nos parece una burla, ¿no? Y por ahí escuché un audio de un secretario gremial de la zona diciendo un montón de cosas, y yo de acá escuchándolo, yo me hubiera levantado de la mesa en el primer momento en que hubieran ofrecido esta burla para los trabajadores. Lo hubiera dejado hablando solo a los empresarios y hubiera salido decidido a formar un plan de lucha que lleve a esto mucho más allá, ¿no? A acompañar a los autoconvocados de ahí, de la parte de ahí, y acompañar a los autoconvocados de todo el país, porque no nos olvidemos que en Catamarca también había paros, en la Rioja había paros, en Salta hubo paros, en San Juan, Mendoza, eso no es de un solo lugar. Río Negro, Neuquén. A nivel país. Uh-huh. Sí, sí, y la y la parte de lo que es Fernet en Buenos Aires, que no sé si hay alguna otra, el Campari también, todo eso que se produce, que son, bueno, están en Buenos Aires, están bajo el convenio de vitivinícolas, también acataron el paro casi en un 90% en esos lugares. Sí, estaba leyendo las noticias. Uh-huh. Y vos sabés que como yo por ahí hablé con un medio de acá de Cafayate hoy, por ahí con mucha bronca y tratando de cuidar mis palabras para no ofender a nadie y no darle motivo a nadie para que presente algún tipo de denuncia, vos sabés que yo me acordaba y decía, bueno, entrando y pensando un poco y analizando todo, ¿por qué los empresarios hoy en día son tan reacios a pagar un sueldo digno a los empleados vitivinícolas? ¿Y por qué la parte del Estado, o sea, el gobierno de turno, ya sea el provincial, el nacional, o hasta el mismo, por ahí nosotros tenemos las intendencias aquí, ¿por qué tanto silencio a esta problemática, ¿no? Y vos sabés que con un periodista de la zona nos pusimos a pensar en el aire, en una radio, y viendo quiénes son los dueños de las empresas, ¿no? Y nos dimos cuenta que estábamos hablando de dueños que están en el poder de turno, poder político. Sí. O son dueños de las bodegas, o son amigos de los dueños de las bodegas, o les deben favor a los dueños de las bodegas. Sí. Es por eso que el Ministerio del Trabajo también puso un montón de cosas para que el empleado vitivinícola esté en esta situación, ¿no? Claro. Si por ahí ustedes tienen la oportunidad de ponerse a ver quiénes son los dueños de las bodegas y llegar y seguir una línea de seguro, llegan a la parte del gobernador, sí, del presidente. Mira, acá, el otro día también charlando con otro colega de esta misma radio que hace el noticiero en la mañana, él me decía, dice, yo estoy consciente de cualquier acomodado de esta provincia profesional, termina comprándose una quintita, una viña y a lo mejor elaborando un vino propio en alguna bodega, alquilando. Y eso es muy real, ¿viste? Hay muchos funcionarios de gobierno de la provincia que son viñateros, que son socios en alguna bodega, por ejemplo. Pero fíjate vos que, por ejemplo, la bodega más importante, las que más generan en exportación, el grupo Peñaflor, que vos lo nombraste allá, que son en el Esteco, tienen allá en la zona del Cafayate, y creo que sí, está, yo trabajo. Y es también Michel Torino, creo que también es de allá, de aquella zona, que el también grupo Peñaflor, que es Grupo Peñaflor. Bueno, Grupo Peñaflor es un holding que hoy, es un monopolio que hoy controla lo que fue la familia Bember, que fueron los que hicieron fortunas con la cerveza Quilmes y después compraron la cervecería de acá en Mendoza. Pero en un momento determinado, esta gente descubrió que el vino es un negocio mucho más redondo que la cerveza, fíjate vos, ¿no? Y por eso compran al grupo Peñaflor. Que el grupo Peñaflor son varias bodegas en varias provincias. Hoy hasta la última que compraron fue una ahí en Neuquén. Y tiene las patas en todas las provincias viñateras el grupo Peñaflor. O sea, y esta gente controla a través de la dádiva, a través de la coima, a través del amiguismo y el oportunismo, el tráfico de influencia, controla sectores del gobierno y controla, por supuesto, al gobierno, ¿no? O sea, es el poder del monopolio, ¿no? Que se apodera de los gobiernos, ya sean nacional, provincial o municipal, y empieza a imponer políticas que justamente terminan condenando al trabajador a un sueldo de hambre como el que se tiene, ¿no? Acá en Cafayate, mira, te cuento acá en Cafayate, seguro que vos por ahí tenés un apellido, sí, un apellido grande aquí en la provincia de Salta, es un apellido Romero, fue el Romero padre, fue gobernador, sí, Romero hijo fue gobernador, claro. Y ahora la hija del Romero es intendente de la ciudad de Salta, ¿no? De la capital salteña. Sí. ellos acá tienen una bodega, si bien no está a nombre de ella, el marido es también de un apellido muy fuerte en el valle, muy fuerte en esta zona que es Lavaque, claro, que es Francisco Lavaque. Sí. Ellos son dueños de una bodega que se llama Cuara, por ahí la tienen el nombre. Mirá, ¿cómo será tan nefasta esta situación de estos grandes, poderosos y esta gente que por ahí les importa poco y nada la situación de sus trabajadores? Que hoy en día, sabiendo el lugar que mantienen ellos dentro del poder político en la ciudad de Salta, todavía se dan el lujo de agarrar a sus empleados. Mirá, ellos cobran, los empleados de esa finca cobran, al 10 de cada mes cobran un 50% de su sueldo. Al 22 o al 23 de cada mes se depositan el otro 50% del sueldo. O sea que estamos hablando que cobran alrededor de 12 o 13 mil pesos cada 15 días. Claro, en cuota. ¿Cómo puede ser posible? Acá nosotros tenemos una boleta de luz que ronda entre los 6 mil a 7 mil pesos. O sea, ahí se te va la mitad de la quincena. Y ni hablar si tenés que comprar comida, si tenés que pagar un alquiler. Y ellos saben eso, y saben, y juegan con eso, porque de esa manera mantienen todavía a la gente como queriendo, por decir, bajo su zapato y tratando de dominarlo. Claro. Pero vos sabés que lo bueno de todo esto es que en este paro y en esta marcha hubo gente de diferentes bodegas que jamás se le opusieron al patronato. Se le animó, ¿no? Sí. Hay incluso bodegas que aquí nunca tuvieron delegado gremial, pero sin embargo salieron a hacer el paro y salieron a los cortes de ruta y salieron a las manifestaciones y acompañan en este momento a toda la pelea esta de los autoconvocados, ¿no? Yo digo, mira, yo para aclarar, por ahí capaz que alguien se siente tocado ahí por esa parte, nosotros acá decimos autoconvocados porque nosotros no estamos dándole la lucha esto al gremio que está de turno, porque nos falló muy mal. Cuando nosotros hicimos la primera marcha en contra de los empresarios, esperábamos por ahí una palabra del empresario. Pero mirá, el primero que salió a desmerecer la marcha o a minimizar o a tratar de que esto era todo político fue justamente el secretario gremial de turno, ¿no? Claro. Entonces ahí te das cuenta toda la prendida que tienen estos grandes gremialistas que se creen que son dueños de los gremios de los vitivinícolas y que por ahí ya llevan 8 o 12 años en el poder y están tan indiciados que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Y hoy nos dimos cuenta nosotros de todo eso y estamos pensando seriamente en ver cómo hacer que el sindicato nos apoye, ¿no? Pero bueno, eso va a llevar una lucha un poco más allá. Hoy en día nosotros tenemos una prioridad que es la parte paritaria, después se arreglará todo lo otro demás, claro. Pero está presente, la gente está con mucha bronca con el secretario gremial, con los gremios de turno, la federación está muy mal vista en este valle, capaz que la federación está bien vista por el secretario gremial de turno, pero si están escuchando la gente de la federación no está muy bien vista por el trabajador vitivinícola. No, y acá tampoco, no te creas, Samuel, que acá está muy bien visto. Además, acá justamente autoconvocado surge también por esa misma realidad, dirigentes que no escuchaban, dirigentes que cuando vieron el primer volantito que hicimos como autoconvocado hace como 3 años atrás, dijeron, estos son los zurdos de toda la vida, los que no quieren a nadie, los que no nunca han dirigido nada. Y bueno, y sin embargo, como vos decís, eran 6 locos, después fueron 15 locos y después la locura se contagió a toda la población. Bueno, acá pasó más o menos lo mismo, Samuel, ¿viste? Acá empezó un grupo reducido de compañeros que se empezaron a conocer en plenarios delegados que se le exigía al gremio de Soeva Maipú que se hicieran, porque te digo, no se hace en plenario delegado, no se convocan las asambleas que convoca el gremio son a fin de año para que los levantamanos que invita, que son todos amigos por el asado y por el vino rico que le da, aprueben los balances. Esas son las únicas asambleas que vienen haciendo, te digo yo, por lo menos siguiendo a estos compañeros, hace más de 10 años. Y acá tenemos dirigentes que llevan 30 años en la dirección de un gremio. Increíble. Es una locura. Claro. Eso es una locura total. Y sí. Y sí. Por eso lo que nosotros también decimos, que el empresario, justamente el empresario que hoy tienen que ver esta gran levantada de lo que es el trabajador vitivinícola, fue sorprendido, ¿no? Fue sorprendido porque no esperaban este tipo de levantamiento de la gente trabajadora. Ellos pensaban que este año iban a hacer lo mismo que el año pasado, iban a agarrar, iban a firmar un convenio con los gremios, ya estaba todo planeado para que sean entre un 28 a un 30% como máximo, estaba todo ya tirado sobre la mesa, pero se dieron cuenta que el empleado común no iba a permitir eso. Los mismos gremialistas, yo sé que hoy en día están con miedo, como vos decís, aquellos gremialistas que por esa zona llevan 30 años ahí sentados, y aquí tenemos uno de 12 años, están con miedo de perder ese lugar de privilegio que tienen ellos ahí y volver otra vez y tener que volver a las viñas, ¿no? A de donde salieron ellos, que ellos también estuvieron con una pala, con un machete, con un tractor, acomodando los vinos, etiquetándolos. Ellos salieron de acá, pero se olvidaron con los años. Yo pienso que esos gremialistas que tienen 30 años ahí sentados delante de un escritorio y manejando los gremios, si vos los pones hoy en día adelante y tienen que volver a su trabajo, yo sé que van a entrar a una bodega, ni siquiera la van a conocer. No, eso lleva tantos años que están ahí adentro, vuelve, y se olvidan de dónde salieron. Se retiran. Acá tenemos nosotros mucha bronca, ¿no? Claro. El de 30 años se jubila. Es más, ya se tendría que haber jubilado. Te estoy hablando de Pesuti, que es el secretario general de SOEA Maipú y es secretario adjunto de la federación. Ese tipo, 30, 33 años, en la última asamblea que hizo hace 2 años para aprobación de balance, ahí se jactó de sus 33 años a la cabeza del sindicato. Ahora, decime una cosa, 33 años un mismo dirigente, los que le siguen, por ahí andan, 25, 20, 12, 15, son los que vienen haciendo las chambonadas que hacen para que el sueldo del trabajador esté tan por debajo de lo básico necesario. Ellos son los responsables también, más allá, por supuesto, de que la voracidad capitalista de las patronales busca a tener mayor ganancia con el menor costo posible. Bueno, en eso... Perdóname, aquí nosotros tuvimos una discusión en una emisora local, yo tuve una discusión al aire con el secretario gremial porque él salió a cruzarme diciendo que él no tenía la culpa del sueldo magro que estamos cobrando. Y yo le hice una pregunta muy clara y muy sencilla, ¿no? Yo le pregunté, ¿hace cuántos años que vos estás levantando la mano para que la federación sea representada por un personaje allá en Mendoza, en el lugar donde se arregla todo? ¿Hace cuántos años está? Y él me dijo, 10 años. Bueno, es verdad, 10 años. Porque cumple ahora 12 años con este cosa. Yo le digo, vos entonces sos culpable, tan culpable como él, porque no fuiste capaz de levantar la mano en contra. Le digo, ¿cómo puedes permitir que una persona esté tantos años adelante y esté tan enviciado, ¿no? Y él me dijo, me estás culpando de algo que yo no hice, entonces si vos no lo hiciste, lo permitiste, que es exactamente lo mismo, lo digo, porque cuando uno permite algo que está mal, es cómplice de esa persona, y yo lo trato así, como cómplice del malestar y de los sueldos magros que reciben el diario vitivinícola acá en el valle. Él es culpable, es uno de los principales culpables. El empresario es el otro gran culpable, ¿por qué? Porque está manejando a ese gremio. Claro. Y el gobierno también es culpable, porque permite ese tipo de chanchadas, sí, sí, ¿no? Sí, como vos decías más temprano, el gobierno a través del ministerio, la subsecretaría de trabajo de cada lugar, siempre lauda a favor del empresario, no a favor de los trabajadores. Bueno, y esto me lleva a otra pregunta, y bueno, ya para ir terminando, Samuel, la verdad que ha sido muy interesante tu charla. ¿Cómo ven, a partir de esta provocación del sector empresarial, de ofrecer nada más que un 33%, o sea, aumentar en 3% la última oferta que había hecho, cómo ves vos la posibilidad de retomar medidas de fuerza acá? Algunos compañeros están planteando ya un paro por tiempo indeterminado. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, vos sabés que esta burla que hicieron realmente, porque fue realmente una burla, el secretario de la Federación, de SOEB y todo lo demás, no sé si lo tomarán así, pero si escuchan, espero que escuchen y que sepan que los socios de los gremios, porque lo tomamos esto como un insulto, ¿no? Como un insulto, sí, hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, hacia nuestro pueblo. Es algo que no tiene palabras, ¿no? Nosotros por ahí apenas supimos todo esto, inclusive, mirá, nosotros nos conocimos de esta situación por gracias a los autoconvocados de ahí de Mendoza y San Juan, que tenemos un grupo donde están todos, nosotros también tenemos, ahí estamos incluidos, y ellos empezaron ya a publicar lo que se había tratado hoy en las paritarias, sí. Y no tuvimos todavía la palabra del secretario gremial de acá de la zona, así que ya te imaginas cómo debe estar. Fuimos ya charlando y bueno, y tenemos muchas ganas que desde ese lugar donde están ustedes, donde la pelea es un poco más central y un poco más fuerte, que se pelee, ¿no? Que se pelee de una forma mucho más fuerte. Hoy en día yo prefiero salir y pararme y no levantarme hasta que esto no llegue a una solución, claro, que sea beneficiosa para los trabajadores, ¿no? Y así estamos casi la mayoría de los trabajadores de la zona, ¿no? Si bien por ahí hay mucha gente que tiene miedo a perder el presentismo, a perder el día, a perder quizás el trabajo, pero hay mucha gente que está dispuesta a arriesgarse, ¿no? A arriesgarse y a jugarse el todo por el todo, porque no nos olvidemos que si nosotros estamos peleando hoy en día por un sueldo digno, no lo estamos haciendo para nosotros mismos. Esto va a quedar aceptado para el resto de la generación de trabajadores vitivinícolas, ¿no? Y aquí va a tener que salir algo bueno para lo que viene. Quizá nosotros nos queden unos cuantos pocos años más trabajando en las viñas, pero nuestros hijos van a estar acá en las viñas, claro, nuestros nietos van a seguir trabajando en las viñas, porque el empresario va a necesitar del trabajador vitivinícola para que le levante la cosecha, para que le cuide las plantas, para que le cuide los tractores, para que encajone los vinos, para que, claro, prepare los camiones con los vinos que se van a ir al exterior, para que a ellos les den dólares y los larguen a otro lado. O sea, siempre va a estar el trabajador vitivinícola adelante de los empresarios, tienen, claro, que estar adelante, tienen que ser bien pagados. Sí, esta lucha es para eso también, es para que nuestra familia y las generaciones siguientes puedan ver que hoy en día, que por ejemplo yo le puse el mes de marzo del 2021, que fue el mes donde se levantó el trabajador más humilde, porque somos uno de los sectores con el sueldo más bajo que tenemos, ¿no? Sí, justamente. Entonces, se levantó el trabajador que siempre estaba acostumbrado a realizar las cosas que te decía el patrón. Incluso el patrón llegaba a hacerte trabajar los feriados, hacerte salir la lluvia, el helado, y el trabajador va, nosotros vamos, pero hoy ya no vamos a permitir eso, no vamos a pelear. Tenemos muchas ganas que desde ahí también hagan algo grande, tiene que ser mucho más fuerte. Yo mi idea por ahí, que si la están escuchando los compañeros autoconvocados de San Juan y Mendoza, que hay que agarrar y hay que apretar a los gremios para que se dicte un paro por tiempo indeterminado, ¿no? Que ya no sea ni por 48 horas ni por 72, que sea un paro por tiempo indeterminado, y comprometerle a la federación y a todos los gremialistas, esos sinvergüenzas que están por ahí, que tienen que salir, y que si el gobierno vuelve a dictar una conciliación obligatoria, que vaya sabiendo de entrada que tiene que ser rechazada, y que tengan que venir las multas que tengan que venir al gremio. Al fin de cuentas, va a ser nuestra plata que va a pagar las multas, ¿no? Claro. Y sí, la verdad que es algo que está corriendo y se está imponiendo, me parece, Samuel, porque la indignación es total. La verdad que lo que hoy han hecho los empresarios, o mejor dicho, los representantes de los empresarios, es una burla y es una provocación. Así que, bueno, Samuel, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, te agradezco la atención y, bueno, espero seguir en contacto, y desde ya, suerte con esta lucha, no suerte, fuerza con esta lucha, y desde acá estamos haciendo todo lo posible para que este sea el año donde la rebeldía de los vitivinícolas se exprese totalmente y logremos el piso salarial que necesitamos para tener una vida digna. Bueno, mira, vos sabés que te agradezco mucho el llamado. Esto me da también por ahí una comunicación un poco más directa con los autoconvocados, con los compañeros de allá de aquella zona, y que sepa que de acá, desde el Valle Calchaquí, desde Salta, y de Salta y Catamarca, porque componemos también parte de Catamarca, la gente está dispuesta a seguir, ¿no? Y si los autoconvocados y los compañeros vitivinícolas deciden pelear de esa zona, no, que no les quepa ninguna duda que desde acá, desde nuestro pequeño lugar que tenemos acá en el Valle Calchaquí, vamos a apoyar y vamos a seguir en la lucha, para que justamente esto llegue a un buen término, para que peleemos por algo que valga la pena, como es el salario mínimo, que sea la canasta básica, y de ahí poder arreglar todo para arriba. Espero que nos vaya bien, rogando que el grupo este tan grande que se ha formado en la Argentina siga unido, y que estos empresarios no logren romper esa unión, y que los gremialistas, esos grandes gremialistas que se sientan a comer con los empresarios, hagan un paso al costado ya por fin, y que dejen a aquella gente que realmente tenga ganas de pelear por los trabajadores, ¿no? Ese sería mi mensaje. Y bueno, muchísimas gracias a vos, y por supuesto, las veces que ustedes quieran llamar, van a recibir, yo voy a recibir su llamada con mucho gusto, y esta charla que tuvimos hoy día con ustedes, la voy a comunicar al resto de la gente de acá, y seguro se van a poner contentos, ya que desde allá, desde un lugar tan lejos que están, nos tienen en cuenta y saben que acá también estamos peleando. Claro, estamos todos peleando, Samuel. Así que más tardecito te paso el audio para que lo compartas también allá con tu compañero. Bueno, Samuel, buenas noches y muchas gracias, compañero. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Samuel, un representante de los trabajadores autoconvocados de El Cafayate, Salta, provincia de Salta. Bueno, la misma indignación, la misma bronca, la misma necesidad que todos los vitivinícolas a nivel nacional. Vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, seguimos con más de La Chispa que enciende a lo del pueblo. Y bueno, para los que retoman recién ahora, aclaramos que este ha sido un programa dedicado a los trabajadores vitivinícolas, pero fundamentalmente a los trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Tuvimos una charla con un delegado de una bodega de Fray Luis Beltrán, la zona de Maipú. También hablamos con un compañero del Valle Calchaquí, del Cafayate, Salta. Y bueno, y vamos a seguir con el lado de Maipú. Teníamos pensado un tratar de ubicar a alguien de Luján, pero hasta acá imposible porque están todos trabajando. Bueno, y estamos con Carlos, compañero vitivinícola de muchos años, de trabajo y también también en una etapa ya cercana a su jubilación. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, Carlos. Bueno, mira, dos cosas le estoy preguntando a los compañeros. Bueno, y después cada uno se explaya a su gusto y a su manera. Primero, ¿qué evaluación se hace o se ha hecho del paro histórico de 48 horas que se hizo la semana pasada? Primero, y segundo, ¿qué es lo que se empieza a ver, a visualizar en estos días? Y mejor dicho, a partir de hoy, con estas novedades que hubo de esta reunión paritaria que se hizo hoy al mediodía. Así que bueno, todo lo que vos quieras decir, te estamos escuchando, Carl. Bueno, primero sobre el paro, sobre las movilizaciones que venimos realizando. El paro es histórico, que lo han catalogado. Para nosotros es histórico porque ha traspasado la frontera de la provincia, ha sido a nivel nacional y un alta. Acá está al trabajo un 100% en muchos lugares. Digamos, nosotros, el obrero vitivinícola se ha levantado, ha tenido se ha levantado de su esclavitud, realmente que ha sido una esclavitud, de estos monopolios que son extranjeros, de la mano de los gobiernos de turno. Nos han ido explotando. Como sabemos, acá la gran mayoría de las bodegas, de las grandes bodegas, son capitales extranjeros, que acá tienen mano de obra barata, insumos que son nacionales, y ellos venden en dólares o en euros, que a nosotros nos han achatado, vienen achatando hace años el sueldo. Bueno, hemos dicho basta, hemos pegado nuestro grito, hemos dicho basta, hemos levantado esta esclavitud. Ustedes han visto el paro, que no hemos acatado la conciliación obligatoria que nos quieren imponer, el formalismo que tienen las leyes, tanto la burocracia como la gran burguesía nacional. Lo que avisoramos, las condiciones están dadas para esta lucha que tenemos que dar sin cuartel. Una lucha que también convocamos a los familiares, a los vecinos, que nos acompañen, porque la lucha es de todos. La lucha es de todos los involucrados vitivinícolas y como obreros en todo en el país. Es una lucha que tiene las condiciones dadas, porque la economía de las grandes bodegas están en condiciones de pagarnos lo que estamos pidiendo. No es un sueldo irrisorio que no pueden estar en cáncer de ello. Hoy, con este acuerdo o esta propuesta que ha traído las grandes bodegas, las cámaras, creo yo que están viendo, que están midiendo qué fuerza tenemos. Nos quieren dividir. La estrategia la aplican en todo un estado de lucha de obrero. Ellos saben aplicar la estrategia, que tienen experiencia de años, a ver qué fuerza tenemos, o dividirlo entre nosotros. Pero nuestras condiciones de lucha están dadas, la veremos hasta el final. Ahora, para trabajar una huelga que viene indefinidamente, coincidiendo nuestro objetivo. Por eso convocamos a todos los compañeros, tanto efectivos como especializados, a los que más sufren, tanto de bodega como finca, y también los familiares y vecinos de cada barrio obrero, de cada barrio que está sufriendo las consecuencias de esta dictadura de las grandes monopolios de la bodega. Bien, la verdad, Carlos, toda una proclama la tuya. Está bien, o sea, un paro histórico reconocido por mucha gente, propio y extraño, una gran movilización que se hizo el día 31 por las calles mendocinas, y bueno, y la indignación que bueno se está manifestando en todos los compañeros vitivinícolas, por lo menos con los que he hablado hoy día, desde allá de Salta hasta acá, la bronca por cómo los empresarios han encarado esta negociación con un provocativo, 3% más de lo último que habían ofrecido, y bueno, y la bronca que esto ha generado en toda los grupos que estamos, digamos, conectados con los vitivinícolas autoconvocados. Yo creo que es verdad lo que vos decís, ¿no? Están dadas las condiciones, porque esa bronca está, la necesidad está, del común de los compañeros trabajadores, y la plata está, ¿no? Como decíamos alguna vez, la plata está, porque como... Siempre tuvo la plata. Claro, porque estos tipos siempre han ganado y siguen ganando. Más allá de los versos que inventan de crisis y cuánta cosa, la otra también muy clarita que voy a decir, se produce con salarios en peso, con insumos nacionales en peso, y ellos venden al exterior a precio de dólar. Y al mercado interno también venden a precio de dólar, porque esa es otra vivada de los tipos. Como el no pueden tener dos precios para un mismo vino, tienen un solo precio, que es el que se usa para la exportación. Entonces ese precio traducido, ese precio en dólares traducido a peso, es lo que se pone en el mercado y o sea, siguen vendiendo en dólares, por más mercado interno que sea, ¿no? Bueno, Carlos, vos, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Están convocados para mañana en el Sodeba Maipú, los delegados? No sé si pudiste leer o hojear la propuesta que es la misma federación le hizo a las empresas, ¿no? Que suma en total un 90%, pero es en cuota y se estira hasta febrero del 2022. ¿Qué opinás de eso, Carlos? ¿Cómo no vamos a tener bronca que nuestro representante, entre comillas, lo que está alargando lo que siempre han hecho en cómodas cuotas hasta el 2022? ¿Cómo puede ser que hasta el 2022 no vamos a tener ni 40 mil pesos en cómodas cuotas? De la federación no podemos esperar otra cosa. 30 años son los participantes que están ahí, están vienen trabajando, en vez de defender a nosotros, defienden a los intereses de las empresas. Una reunión de mañana que yo personalmente lo digo en modo personal, que esto que pasó, que esta cuestión, esta reunión que se hizo ya estaba cocinado ya. Entonces una mañana, un día después, ¿para qué? Claro. De todas maneras vamos a ir a discutir como lo hemos hecho, con nuestras verdades, con nuestras necesidades y con nuestro plan de lucha. Mañana es el sindicato de Maipú. Qué bueno que no estoy de acuerdo, porque no es Maipú solamente el que está peleando, es toda la provincia y es más, San Juan, Salta, el sur, Buenos Aires. Claro. Es nacional. No estoy de acuerdo, pero bueno, estaré ahí. Estaremos ahí peleando, discutiéndole nuestra propuesta, que tiene que ser tomada por la federación, o planteárselo que se retiren, como dicen los compañeros. Pero la bronca está instalada, esa bronca acompaña la organización de nuestro de todos los compañeros autoconvocados que somos. Pero acá no somos un grupo, somos miles de compañeros que hay a través del país, que saldremos a dar la lucha. Las condiciones están dadas como para dar una lucha frontal y conseguir nuestro objetivo. Bien, bueno, la verdad que muy bien. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido muy cortito y conciso lo tuyo. Es una proclama a tener muy en cuenta, porque también es parte del reclamo que están haciendo muchos compañeros, por lo menos los grupos de WhatsApp que han formado los vitivinícolas autoconvocados, se escuchan opiniones exactamente del mismo tenor: paro por tiempo indeterminado hasta lograr el objetivo. Bueno, Carlos, te agradezco mucho y bueno, espero que todo salga fuerza para mañana y para la lucha que se viene, seguro. Gracias a ustedes por escucharnos y por tenernos presentes. Bueno, chao, buenas noches, gracias, Carlos. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Carlos, también delegado autoconvocado de la zona de Barrancas en Maipú, Mendoza, ¿no? Que nos daba una, prácticamente así, una proclama, ¿no? Las condiciones están dadas, una medida de fuerza sostenida en el tiempo hasta que se logre el objetivo final, que es un salario digno para una vida digna. Bueno, con esto nos vamos al último cortecito y volvemos para el cierre de la chispa de este miércoles. Bueno, volvemos ya con este último bloquecito para despedirnos y bueno, un poco como comentario de lo que hemos estado charlando con los compañeros vitivinícolas autoconvocados que hemos tenido el gusto de conversar con ellos. Bueno, el ambiente que se vive en el ámbito vitivinícola es terminal. Terminal porque es increíble, bueno, a raíz también incluso de este mismo conflicto que se ha dado, algunos jóvenes que también participaron de alguna manera con las medidas de fuerza, acompañaron en las movilizaciones, por ejemplo, terminan renunciando, buscando otros horizontes, ¿no? Terminan renunciando porque la verdad que es un sueldo muy bajo, son condiciones muy injustas de trabajo, son jornadas que van de las 10 a las 12 horas todos los días. Hay sectores que en esta temporada alta no conocen lo que es el sábado o el domingo, el sábado de inglés, el viejo sábado de inglés, o sea, no trabajar el sábado a la tarde o el domingo familiar tampoco, y están a full de lunes a lunes y en horarios infrahumanos, ¿no? 12 horas, en algunos lugares ni siquiera se les reconoce la vianda, en otros lugares se trabaja sin la indumentaria adecuada, sin los elementos de seguridad adecuados, y bueno, y como también lo denunció el compañero Ángel, en muchos casos hasta le roban las horas extras, o sea, encima que se tiene un sueldo depreciado, un sueldo de hambre, las horas extras que se consiguen a veces con necesidad, por necesidad, tampoco son liquidadas como corresponden y les roban ahí también parte de su trabajo. mucha indignación en, a lo largo del país, lo manifestaba el amigo de Cafayate, Samuel, que también nos contaba una historia muy parecida, ¿no? Empezaron 4, 5, 6 locos, que el dirigente los tildó de loco, después pasaron a ser 15 loquitos, y después, bueno, una gran movilización que terminó el día 29 con casi 400, 500 personas en un pueblo chico. O sea, prácticamente el pueblo se movilizó para apoyar el reclamo de los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Y también cerró con otra marcha importante, el mismo 31, como también como broche de oro de un paro excepcional que se llevó a cabo prácticamente al 100%, tanto en Salta como en San Juan, como acá en Mendoza, que fue parte de la evaluación que hicieron los mismos trabajadores vitivinícolas autoconvocados. Y bueno, la delegación Buenos Aires con los compañeros de Fernet Branca, y ese es el estado de ánimo que vive el trabajador vitivinícola. ¿Por qué? Porque llegó a una situación de hartazgo donde el basta no tiene retorno. No tiene retorno. Una persona, un individuo, una familia, no puede ni siquiera pensar de que puede vivir con 28.000 pesos mensuales en el bolsillo. Tiene que trabajar la mujer, tiene que trabajar los hijos para llegar mínimamente a una necesidad básica. Fíjense que el reclamo a nivel nacional de los trabajadores vitivinícolas no es de un aumento, es una recomposición salarial. Es elevar el sueldo inicial a la canasta familiar básica, lo mínimo indispensable que necesita una familia para subsistir en este sistema voraz que con una inflación incontrolable que mes a mes trepa del 2 al 3 y hasta el 4%, y no puede ser que los empresarios, después de tremenda demostración de fuerza que hicieron los trabajadores con 48 horas de paro total, con bloqueos en casi todas las bodegas principales del país, porque no solamente se bloquearon bodegas acá en Mendoza, se bloqueó en Salta, se bloqueó en San Juan, hoy vengan a ofrecer o a mejorar una oferta con una propuesta de 3% más de lo último que habían ofrecido. Tampoco es concebible que la burocracia sindical, en su afán negociador, lave el reclamo histórico que están haciendo los trabajadores vitivinícolas, que es el aumento del básico igual a la canasta familiar dentro de la negociación del año de la paritaria. Nada en cuotas, nada de acá a febrero del 2022. Eso fue un planteo que se les hizo en esa famosa reunión que se concretó en la localidad de Tunuyán, donde la mayoría de los delegados autoconvocados y no autoconvocados le exigieron al gremio, le exigieron a la federación, al secretario general de la federación y a los paritarios que lo acompañaban en esa reunión, a que no negociaran por debajo de ese número de la canasta familiar básica y que no se negociaran cuotas, porque el trabajador vitivinícola no tiene por qué financiarle al patrón su propio aumento. Entonces, estos señores empresarios, este capitalismo a ultranza voraz de los monopolios vitivinícolas, se han encontrado hoy con una rebeldía que es palpable, que se manifiesta, y la vimos nosotros en las calles. Las acompañamos el miércoles pasado. Más de 2.000 trabajadores vitivinícolas caminando por la calle del centro reclamando por un salario digno, por una vida digna. Bueno, y eso nos da una gran satisfacción, porque esto es una muestra más de que hay una resistencia activa de nuestra clase trabajadora. Y así como los trabajadores vitivinícolas, como lo dijo el amigo Samuel de Salta, del Cafayate, esta rebelión que se ha dado, en este estallido que ha generado este reclamo en los vitivinícolas, que nos está sacando de la esclavitud, fíjense el término que planteaba el compañero. nos está mostrando un camino, ¿no? Que es la lucha. Y un broche de oro con las palabras del compañero Carlos, donde plantea que las condiciones están dadas, no podemos volver atrás. Las condiciones están y se cantan a diario, se cantan en cada bodega, en cada finca, se cantan en cada, digamos, movilización que se han generado a lo largo y a lo ancho del país. Los compañeros de Salta, los compañeros de San Rafael, los compañeros de San Juan, las dos grandes movilizaciones que ha hecho el movimiento autoconvocado acá en la provincia. Entonces, las condiciones están dadas, entonces ni un paso atrás. Este es el momento que se tiene, que es justo para poder exigir esa deseada y aclamada recomposición salarial, de poder tener un sueldo inicial igual a la canasta familiar básica, para empezar a tener más o menos una vida digna en este sistema capitalista, a pesar de la inflación y a pesar digamos, de la superexplotación patronal que a los que nos condena el sistema. Desde nuestra posición en La Chispa, para nosotros es muy clarito, y es como dicen y como decíamos hace tiempo, si todo lo producimos, todo lo decidimos. No puede ser que el sindicato o la federación o los paritarios vengan a partir la negociación en su afán de conciliar y llegar a un acuerdo con las cámaras empresariales. Está demostrando que les importa tres pitos a las cámaras empresariales la flexibilización que ellos puedan otorgar. Entonces acá, más que nunca, se exige 100% de aumento o huelga por tiempo indeterminado, paro por tiempo indeterminado, como lo quieran llamar, que es un poco el clamor que hoy está en las bases vitivinícolas en este momento. Bueno, con esto, y bueno, agradeciéndole a una vez más a Esteban su participación en los comandos de la operación de este programa, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles, y bueno, y con lo de siempre, ¿no? Si todo lo producimos, todo lo decidimos, y esto nos muestra que hay una revolución que está en marcha y nosotros somos parte de ello. Hasta el miércoles. Chau.